Voy a hablar, a darles una idea de lo que pasa en Cisjordania y Gaza. En la población de Palestina, en junto a Gaza, Cisjordania y Jerusalén, casi 4,5 millones. Los que bajo 14 años y 47% de la población palestina. Más que la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza, porque hay restricciones en el. De acuerdo. Bueno, sobre los puntos de militares, puntos de chequeos por militares, 99 son permanentes, puesto de control militar en toda Cisjordania. Estamos hablando de Cisjordania. 310, estos, ¿cómo se llama? Volantes de un sitio a otro, pero están fijos. 445 barricadas militares, pueblos están cerrados con barricadas militares. Si lo suman todo, casi más que 800 barricadas militares. El apartheid dual, ese es el apartheid dual, ¿no? Apartheid, el muro que separa casas de casas, separa escuelas de niños de sus casas. Separa familias de sus tierras. Tienen que sacar permiso, cerradas con puertas, y tienen que sacar permiso del ejército israelí para poder ir a labrar sus tierras. Por ejemplo, una escuela, yo voy a dar un ejemplo, porque hay miles de ejemplos. Hay un ejemplo en un pueblo, dos pueblos en Hebrón. Entonces, en el 2004 fue construida una colonia. Entonces, estos niños no podían ir a su escuela. Después de intervención de organizaciones mundiales y todo, y la ROA y la Cruz Roja, en fin. Los chicos tienen que ser acompañados por una patrulla de soldados israelíes porque no pueden pasar cerca de la colonia porque están agredidos por los colonos. El día que no acude la patrulla militar israelí a acompañarles, los chicos no van a la escuela. Y hay días que vienen tarde y no acuden a la primera clase. Entonces, y los chicos sufren. Y nosotros intervenimos como centro porque son 18 chicas y chicos en una escuela, dos pueblos pequeños, de elementaria, una escuela elementaria. Son de 10 a 15 años, o 14 años. Un día cuatro chicas cogen frutas de árboles del asentamiento. Entonces fueron las cuatro chicas arrestadas por la misma patrulla que las acompañan a ellas. Quedaron 2 días bajo interrogación, varias horas bajo interrogación, y las chicas ya no querían ir a la escuela. Y nosotros intervenimos en el centro para poder, reingresarlas, en fin, para que vayan otra vez a sus escuelas. Eso es lo que hace el muro, que mientras el mundo ha celebrado la caída del muro de Berlín, hoy día está cerrando los ojos al levantamiento del muro de separación, el apartheid muro, que fue construido en tierras palestinas. Yo primero yo quería, antes de todo, antes de empezar, la verdad, quería transmitir un mensaje antes de olvidar y lo he olvidado, si me permiten. Un niño palestino de 11 años, que él viene de una familia pobre, la tierra de ellos fue tragada por el muro, confiscada. Entonces ese niño viene de Calquilla. Calquilla es el norte de Palestina, y rodeada por el muro, rodeada completamente por el muro, este chico ha podido ahorrar para poder comprar un fútbol, que su sueño quería ser jugador de fútbol. Entonces, el chico mientras estaba jugando con sus amigos, claro, que están al lado del muro, alguien de sus amigos tiró la pelota alto, cayó detrás del muro. Entonces, se enfadó y fue a casa gritando, llorando a su madre, y su madre le dijo: no podemos comprarte un fútbol. El chico ya entró en depresión, no quería ir a la escuela, y obsesionado con el fútbol suyo, con la pelota y todo el tiempo. Y para él representaba una pérdida grande, como si hubiese perdido su padre o su madre. Para él, así. Entró en una depresión tremenda y eso. Y entonces, su familia me dice: hacemos llamamiento a la comunidad internacional. Es el chico, dice, que me devuelvan mi pelota. Estamos hablando del muro, que es realmente más, al cumplir va a ser 850 kilómetros, que rodea toda Cisjordania, para estar en una cárcel. Es una cárcel, claro. Eso es el muro. Varias puertas cerradas con puertas, y tienen que esperar los chicos para ir a sus escuelas hasta que los soldados abran las puertas. También ha sido otro mensaje, realmente me lo dio. Hablé con ella, con la mujer de nosotros. Vemos esta familia en Jerusalén, la madre de un chico que ustedes habrán oído, del chico que ha sido quemado en vivo. Otro mensaje, son varios, pero no podemos decir todos porque son miles. Esa señora, su hijo fue quemado por los colonos. En represalia a la matanza de 3 colonos antes de empezar la guerra, que era una excusa de empezar la guerra a Gaza. Entonces, y no sabemos, es un escenario israelí, no se sabe quién mató. Algunos medios informativos, incluso israelíes, dicen que han sido matados en un accidente los 3 chicos, 3 colonos, y para poder atacar a Cisjordania y a Gaza, entonces fue un escenario, una excusa para poder empezar esa, la última guerra. Y me dice la señora, quiero justicia, que estos 3, los colonos que han quemado, es un colonos que no solamente es chico, días antes han intentado raptar solamente a niños palestinos y han conseguido la gente poder salvarles. Entonces ha raptado a varios chicos. Este chico fue raptado de la calle y fue quemado en vivo. Y me dice, justicia. Y segundo, que como demolición de casas palestinas, cuando algún palestino que es, lo han sospechado de algo, lo que hacen los israelíes es demolir la casa del palestino. Ella dice que tienen que demolir las casas de los de la gente que han matado, que han quemado a su hijo. Entonces la contestaron, esa ley no es aplicable a los israelíes. Son israelíes, eso es aplicable solamente a los palestinos. Está con un enfado tremendo. En fin, del muro afectadas miles y miles de personas desplazadas por el muro para construir el muro que puede proveerles seguridad, según ellos. No quiero hablar de todas estas. La más que 200 desde los acuerdos de Oslo eran 80 colonias, 80 asentamientos. Desde los acuerdos de Oslo, más que 270 colonias han sido construidas de 80.000 personas en Cisjordania de colonos, han subido a 600.000 colonos. Eso es en el tiempo de negociaciones. Han aprovechado la 21 años, no hemos podido avanzar un paso con los israelíes. Un paso no hemos podido avanzar. Entonces, lo que han hecho solamente construir el muro y los asentamientos. De acuerdo. 700.000, no 600.000 incluso. Hemos dicho antes que el 25% de la población palestina ha sido detenida una vez o más. Un 25%. Casi más que 900.000 prisioneros palestinos. O sea, de 4 millones, casi 1 millón de palestinos han sido detenidos una vez o más. Casi el 40% de la población masculina. Actualmente existe 7.000 prisioneros, 350 niños, 36 los miembros del Consejo Legislativo como parlamentarios. 36, 3 ministros. Desde el 12.000 mujeres desde el año 67. Sobre Gaza. Gaza en el 2008-2009, 22 días de guerra, casi 1.500 muertos y más que 5.000 heridos. Mezquitas, escuelas, centros médicos. Y en el 2012 lo mismo también. Y en el hasta que vino eran 2.200 muertos, 576 niños, 298 mujeres, 11.000 heridos, la tercera parte de ellos incapacitados, la tercera parte de ellos también niños. Ellos iban por los niños. La ética, la política de los israelíes, del gobierno israelí, es, según los rabinos, desgraciadamente, los rabinos dicen: no tengáis miedo a los soldados, matar toda la familia. Primero niños, mujeres, toda la familia. 18.000, la tercera parte de Gaza, la tercera parte de la población de Gaza están de esta guerra, no de otras también. Están en las calles, en las escuelas. Trescientos cincuenta factorías destruidas, escuelas bajo la bandera de la ONU fueron atacadas, centros de salud, no vamos a hablar de todas las cifras, son altas. Realmente durante la colonización de los franceses a Argelia, el gobernador francés ha sacado una ley diciendo que ley de los ciudadanos se llamaba, en que el gobernador puede hacer todo. Puede arrestar, puede matar, puede, en fin, sin que el argelino puede defenderse a sí mismo. Lo mismo el soldado israelí. Es un juez. Puede matar, tiene el derecho a arrestar, tiene el derecho a prohibir a la gente pasar. Muchas mujeres han dado a la luz, muchísimas mujeres, porque no han podido pasar, no les han permitido pasar para dar a la luz en los hospitales. Han dado a la luz en puestos militares de control. Pacientes míos, varios, esquizofrénicos han sido matados por su sospecha de carácter, ya sabes, esquizofrenia, e insistían en pasar, fueron matados ahí. Gente que tenía un cuchillo de lejos, la enseñaba al soldado, lo mataban sin presentar ningún peligro al soldado israelí. Un juez jordano pasaba de Jordania a través del puente. El soldado israelí empujó al juez, a un juez jordano. El juez ha protestado a la conducta del soldado israelí. Fue matado. No sé si habrán oído de esto ustedes. Fue matado, directamente matado. Sí, entonces, esa es la ética del gobierno israelí, la política del gobierno israelí. En Gaza, las casas bombardeadas, si salvaban de, podían ir a la calle, les perseguían a la calle, los mataban en la calle. Si se salvaban y iban, podían llegar a las escuelas donde se refugiaban bajo la bandera de la ONU, de la UNRWA, también estaban matados ahí, atacados. Ustedes habrán oído de esto. Familias enteras, 60 familias enteras, familias, quiero decir, clan de 30 personas, 40 personas, 60 familias. Es un holocausto, una exterminación, una conducta nazi. Entonces, ¿dónde va a ir el ciudadano de Gaza si no puede estar en su casa? No puede ir a la calle, ni siquiera protegerse en escuelas. Entonces, ¿dónde puede ir? 360 kilómetros. 360 kilómetros. Viven 1.800.000 personas, casi 2 millones, la zona más densa del mundo. ¿Dónde pueden ir? ¿Qué ha conseguido Israel con atacar a Gaza? ¿Qué ha conseguido? Matar a civiles. ¿Ha podido acabar con la resistencia? La resistencia sigue. No ha podido hacer nada. ¿Qué fin? ¿Con qué fin? Entonces, incluso la cultura realmente israelí. Bueno, ¿en qué un profesor de la Universidad de Bar-Ilan, escribió un artículo en un periódico israelí, diciendo: yo tengo la solución para poder acabar con Hamas y otros grupos, acabar con ellos. Eso es resistencia. Según todas las leyes internacionales, el ocupado tiene que defenderse del ocupante. Tengo que ocupar. Ellos incluso controlan el aire que respiramos. Gaza está rodeada. No pueden salir, no pueden pescar, no pueden hacer nada, no hay alimentos. ¿Qué pueden hacer? Tienen que excavar toneles. Tienen que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces, ese profesor enseñando en Bar-Ilan, la Universidad de Bar-Ilan, tuvo una sugerencia, una solución. Les ha dicho al gobierno israelí: lo que podéis hacer, humillar a los hombres palestinos, violar a sus mujeres, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanos, es un profesor en la universidad. Esa es la cultura, la mentalidad. Un gente israelí, que son muy pocos, porque la mayoría de la sociedad israelí está a favor de la guerra. Entonces escribieron a la universidad en que eso no puede seguir enseñando una universidad así. ¿Qué contestó la universidad? El rector de la universidad dijo, es su opinión, él propone soluciones. Eso es, estamos hablando de universidades. Esa es la mentalidad, la neo-nazis, pero una copia más desarrollada de los neonazis. La víctima han sido perseguidos por los nazis, se han convertido en perseguidores, han cambiado el rol de perseguidos a perseguidores. ¿A quién persiguen? A víctimas. Entonces eso. Y te dice la ley nuestra, porque yo soy israelí, tú eres palestino. El complejo de superioridad que tienen, el complejo de superioridad que tienen. Mucha gente de grupos de solidaridad que van a Gaza o a Cisjordania para ayudar no a la guerra, para ayudar de una forma humana, están devueltos, y nosotros los palestinos, la víctima se culpa. Nosotros, si están ellos contentos y tienen fiestas, nos cierran, nos castigan. Y si ellos están enfadados y tristes, también nos encierran. En fin, esto es realmente la mentalidad palestina. Yo digo, el verdadero cohete, el cohete que no se puede parar, es el odio. El verdadero cohete que no se puede parar es el odio. Y mientras no acaba la ocupación, habrá odio. Y han sembrado y están sembrando lo que van a cosechar. La futura generación no olvida. Esta gente que están luchando hoy, la resistencia, estos nacidos, la mayoría de ellos, en la primera intifada. Eran jóvenes pequeños, ellos mismos. ¿Qué van a hacer con la generación de esta generación? Que han perdido a padres, toda la familia. ¿Qué van a decir con esta gente? Están sembrando el odio y lo van a cosechar. Esa es la cosecha del odio. Y yo creo que, en fin, no quiero alargar mi charla. Si el 90% de la población en Gaza, 90% del agua en Gaza, perdona, no es potable, no se puede beber, y el 80% de las casas no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen gasolina, no tienen eso. Nosotros también en Cisjordania compramos el agua nuestra. El agua que se saca de Cisjordania, los votos de la reserva en Cisjordania. La sacan ellos y no podemos escapar ningún voto. No podemos, un voto podemos escapar. Entonces, nos venden en nuestra agua. Eso no puede seguir. Yo creo que los palestinos solos no podemos hacer nada. No podemos acabar con la injusticia, acabar con la ocupación. Yo creo que no es una responsabilidad palestina el combatir la tortura, la violencia, el odio. Y creo que es algo más, es la comunidad internacional tiene que ser tomar su responsabilidad. Yo creo que aquí el País Vasco lo está haciendo bien. Yo lo he visto hoy y estoy orgulloso de esto, y de verdad. Y, en fin.